Sí, como bien lo decía tu colega ahí, hace 25 años que en La Rioja no se lleva a cabo una ampliación de los gasoductos de transporte, lo que ha provocado que al día de la fecha, cierto, la conexión de nuevos usuarios se haga casi imposible. Bueno, después de mucho andar, de mucho viaje del gobernador reclamando, pidiendo para que se nos asista financieramente justamente con una obra de esta magnitud, el año pasado hubo un guiño positivo de la presidenta y a partir de ese momento empezamos con todos los trabajos preliminares, con la licitación de la obra, y bueno, hoy ya es una realidad, ya estamos en obra, se están abriendo las pistas, se están presentando la cañería, se está ya haciendo el zanjeo y se tiene acopiado casi el 90% del material, inclusive los compresores que van a ir instalados en Casa de Piedra, que es una parte integral del gasoducto, una planta compresora que va a estar ubicada en esa localidad. Uh-huh. Ahora, en este sentido, ¿en cuántas etapas se va a ir realizando este trabajo? Si bien una primera etapa ya habría comenzado, que es, bueno, todo lo que usted acaba de describir, pero ¿cómo son las proyecciones que ustedes hacen en este sentido? Se va a tener varios frentes de trabajo. Un frente grande de trabajo va a ser lo que es la cañería del gasoducto, que estará dividido y está dividido, ¿cierto?, en dos extremos de inicio, uno acá antes del control policial que está por la ruta 38, donde va ubicado una planta de regulación y se va a trasladar ahí la planta de carga para el gasoducto virtual, y otro que ya largo desde Chumbicha, donde se empieza a limpiar la traza, ¿cierto?, para después soldar la cañería y colocándola, ¿cierto?, enterrada de acuerdo a todos los parámetros de seguridad que demanda, ¿cierto?, el proyecto y la distribuidora en sus controles que vamos a llevar a diario entre la Secretaría de Obras Públicas y la distribuidora Ecogas. Otro frente de trabajo es en Casa de Piedra, donde en el predio comprado para tal fin se va a llevar a cabo la instalación de la planta de compresión, que son cuatro compresores, motocompresores, que estarán instalados ahí y que ayudan a que elevar la presión, ¿cierto?, del gasoducto troncal para que podamos tener acá en Capital una presión constante con los metros cúbicos que nosotros estamos proyectando que necesitamos tener acá en Capital. Arquitecto, ¿cuánta gente, ¿no?, cuántos usuarios se van a ver beneficiados en la provincia con esto? Arriba de 20.000 usuarios. Arriba de 20.000 usuarios. O sea, hoy hay una demanda latente de gente que se puede conectar inmediatamente porque tiene el caño que pasa por frente a su domicilio de aproximadamente 7.000 usuarios que no lo pueden hacer porque no había la disponibilidad de gas. Y se va a trabajar, hemos presentado ya un proyecto también en Nación para como un anexo a esta obra de gasoducto, para un gasoducto más chico que va a pasar desde el que va a llegar internamente por la ciudad, ¿cierto?, hasta el hospital materno, y va a continuar hasta los barrios del sur, en la zona sur, porque los barrios de la zona sur no tienen no llega el gasoducto hasta ahí. Entonces un gasoducto de transporte más chico para darle la posibilidad también a casi 6.000 nuevas viviendas de que puedan acceder a este servicio. Después vendrá un trabajo de redes que habrá que programarlo y diseñarlo como para que se pueda ejecutar de manera constante y dinámica, pero nosotros la idea y el propósito de esta obra es que antes de fin de año podamos tener dotar a la capital ya de este importante volumen de gas extra, más la conexión, ¿cierto?, de este gasoducto para alimentar al hospital materno y a los barrios de la zona sur. O sea que en la capital estamos hablando de cerca de 15.000 usuarios que se van a ver beneficiados con estas obras. Sí, y el potencial es mucho más, pero digamos, hoy serían los usuarios que están demandando el servicio. Uh-huh. Más aún con el crecimiento que ha tenido la ciudad y hacia la zona sur, donde ya se llevan construido más de 6.000 viviendas. Entonces el potencial que tiene realmente es grande, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de la provincia que se van a ver beneficiados, además de Capital, Solitario? Paralelamente estamos trabajando con un proyecto de expansión del gasoducto virtual. El gasoducto virtual tiene ese nombre, no es por internet, es un gasoducto virtual porque se lleva el gas comprimido en camiones y se lo deposita en una planta de descarga en localidades donde se le proporciona el servicio. En la actualidad son 5, Chamical, Chepes, Villa Unión, Aymogas y Chilecito, que tenemos la problemática de que hoy tiene un sistema bastante, no te diría obsoleto, pero que es bastante complicado el transporte, porque se está llevando poco volumen de gas en los camiones por la disponibilidad que se tiene de la compresión. O sea, hoy tenemos compresores que comprimen a 60 bares, entonces nos permite cargar una cierta cantidad de volumen en esos camiones, y la idea es llevarlos a una compresión mayor, a 200 bares de presión, para poder cargar el doble o más del doble en un solo camión y poder trasladar en un solo viaje mayor cantidad de gas a las localidades. Lo que permitiría, ¿cierto?, haciendo un upgrade de las plantas, una actualización de las plantas, que cada localidad pueda también incrementar el número de usuarios. Y a futuro ir esquematizando un sistema de similar en otras localidades que tengamos la posibilidad y la disponibilidad en el recorrido, para que así la provincia vaya quedando gasificada, ¿cierto?, de a poco en su totalidad en la mayoría de los departamentos.